Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! En el Congreso Internacional de Federaciones Anarquistas tuvimos la oportunidad de hablar con un compañero de Azerbaiyán que nos habló acerca del caso de dos anarquistas encarcelados que enfrentan largas sentencias. Estamos aquí con un compañero de Azerbaiyán y hemos escuchado que actualmente hay dos anarquistas encarcelados en ese país. ¿Nos podrías contar acerca del contexto y bajo qué excusa se encuentran en prisión? Se encuentran encarcelados por una acción de protesta en Bakú, capital de Azerbaiyán, en mayo de este año. Pero primero, deben saber que el gobierno de Azerbaiyán creó un feriado nacional bautizado como Día de las Flores para conmemorar el día de nacimiento del ex dictador Haidar Aliyev. Su hijo, Ilham, es ahora presidente y hace algunos años introdujo esta celebración. Hacen imágenes gigantes con flores y la bandera del país. Todas las flores vienen desde Holanda. Se podrán imaginar la cantidad de dinero que se gasta en esto. Llevan unos años de hacer esto hasta que este 9 de mayo, dos de nuestros compañeros escribieron Muerte al Sistema con una A de Anarquía, y en vez de Feliz Día de las Flores, escribieron Feliz Día del Esclavo, que en lenguaje azerbaiyano suena muy similar, Gul y Gul. Fueron arrestados al día siguiente. El método tradicional ocupado en Azerbaiyán para arrestar activistas políticos es poner drogas en las casas de quienes acusan. Cargaron a cada uno de nuestros compañeros con un kilo de heroína y debido a ello recibirán una sentencia de entre 8 a 12 años. ¿Y si fueran sentenciados solamente por vandalismo, sería menor la condena? No sé exactamente cuál sería la sentencia, pero máximo unos cuantos meses. ¿Qué pueden hacer las personas que se encuentran fuera de Azerbaiyán para solidarizar y ayudar a los compañeros en prisión? Creo que lo que cualquiera puede hacer es, por ejemplo, si es que hay una embajada de Azerbaiyán en su ciudad, ir a protestar frente a ella. Más allá de esas acciones, podrían escribir acerca de esta situación en sus periódicos o revistas o cualquier medio de prensa. Esto sería muy importante para quienes se encuentran en prisión. ¿Hay alguna forma de enviar fotos de acción en solidaridad a las que puedan acceder los prisioneros? Sí, pueden ser enviadas a su abogado y él puede entregarles cartas y fotografías, pero los gendarmes no les dejarán escribir respuesta a aquellas cartas. Hay más de 100 presos políticos en Azerbaiyán, pero solo los dos prisioneros anarquistas no les dejan responder. Esta acción fue tremenda para Azerbaiyán, para este gobierno, por eso no lo han olvidado. Gracias. Si quieres contactarte con los compañeros, lo puedes hacer a través de A Radio Berlín. Nuestro correo electrónico es aradio-berlin@raisa.net. Nos puedes mandar cartas y fotos y se las haremos llegar a los compañeros en Azerbaiyán.